Marley, nacido en una pequeña localidad al norte de la isla de Jamaica. La música lo dice todo. El 6 de febrero de 1945. Más conocido por todos como Bob Marley, músico jamaiquino, obviamente, y miembro del movimiento Rastafari. Esto es muy importante porque hoy en día muchas personas lo consideran un profeta del Rastafari. ¿Cómo a la vez? Rastafari, religión, ¿no? Bueno, para ellos religión. Para los amigos fumones. ¿Cómo quieres? Para mí, drogón o poeta. ¿Cómo era? Dragón volador, decíamos recién, ¿no? Sprite Dragon. Bien. En el año 63, Bob junto a su amigo Bunny y a Peter Tosh formaron los Wailing Wailers, que no es la banda que más le funcionó, ya que esa fue la de los Wailers directamente y se formó en el 66. Echaron a Wailing y le fue bien. No, en realidad los cambios más que nada se vieron en que en la música de Bob se empezó a reflejar el acercamiento que él tenía hacia la creencia Rastafari. Y la música fue mucho más por ese lado. Y a partir de ahí fue que decidieron formar la nueva banda, los Wailers. En el 66, en ese mismo año, Bob conoce a Rita Anderson, quien fue la causante de que él no se fuera a vivir a Estados Unidos, ya que era lo que su madre quería para él, para mejorar su vida. Y se casó con ella y tuvieron 4 hijos. ¿Qué me mirás? Decilo. No, te miro porque sabes mucho de esto. Oh. La verdad. Oh. Me tenés impresionado. ¿Cómo se llamaron los hijos? ¿Sabes? ¿Los cuatro? Hablar del mayor, sí, Marley. Y los otros 3, bueno. Lo que pasa es que tuvo tantos hijos, Bob Marley. Tuvo muchos hijos, es verdad. Tuvo muchos hijos y con todas distintas. Es más, tuvo un hijo hasta con una campeona de ping-pong de ahí, de la isla ahí, donde vivía. Y muchísimos hijos. Con Rita Marley fue la más oficial. Después, claro, tuvo muchas mujeres. Con Rita se casó y después tuvo muchas amantes por varios lados del mundo. Y dejó hijos por todos lados. En el año 73, el tema I Shot the Sheriff consagró internacionalmente a Bob Marley de la mano de la voz de Eric Clapton, alcanzando el primer lugar de la lista de los singles más vendidos en los Estados Unidos. En el 75... sus amigos, Bunny y Peter, dejaron definitivamente el grupo y ahí se comenzó a llamar como Bob Marley y The Wailers. Exactamente. Fue como que en realidad el mayor protagonismo lo tenía él y los demás era la banda musical que los acompañaba. No sé si sabían, pero sufrió un atentado en su hogar en el año 76, lo que lo motivó a dejar Jamaica. Jamaica estaba bastante complicado a nivel político y bueno, y él se fue a vivir a Londres, donde siguió editando muchos, muchos discos. El noveno disco de estudio de la banda con el sello Island es Uprising, lanzado en mayo del 80. Este álbum tuvo un éxito inmediato con Could You Be Love, el tema que acabamos de escuchar. También este tema está incluido en la recopilación Leyenda, que es lo que más tenemos acceso a todos. Sí, el disco que más tiene todo el mundo, me parece que es ese. Decís Bob Marley y está asociada la tapa esa azul de Leyenda con la cara de Bob Marley ahí. Sí, aparte tiene una buena selección de temas. En realidad, el que conoce Leyendas se cree que sabe todo, pero tiene tantos discos. Es mucho más, aparte de Leyenda, Bob Marley. Es muchísimo más Bob Marley. Pero la gente decís Bob Marley y son los temas Leyenda, nada más. Salvo para algunos entendidos, como vos, que creo que con todo lo que sabes Bob Marley que nos estás contando, nos estás dejando. Yo estoy atónito. Bueno, les contaba que este disco salió en el 80 y ese mismo año la banda estaba llevando a cabo su mayor gira europea y era la banda que más estaba sonando en el momento a nivel mundial prácticamente. Con este disco, Uprising, estaba en todas las listas de Europa. Y tenían pensado para el año siguiente, luego de terminar esa gira por Europa, ir a Estados Unidos. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Por lo que me contás, creo que no fueron. ¿Qué pasó? Fueron, en realidad, pero solamente Bob pudo hacer 2 toques en el Madison Square Garden y lamentablemente después cayó enfermo debido a que una lesión que había tenido años anteriores... Sí. ¿Años anteriores? ¿Qué? Jugando al fútbol. ¿Jugando al fútbol? ¡Qué feo! Un dedo jugando al fútbol y agarró cáncer el tipo. Era un desgraciado. No te morís, no se te murió morís. Por el cáncer que le agarró a partir de que una lastimadura se hizo jugando al fútbol. ¿Por una uña encarnada? Casi. Casi. Casi. Digo, Vos viste viendo tanto que juegan al fútbol que podrían agarrarse ese tipo de cosas. No se lo decíamos a nadie. Le pasó a Marley. ¿Teníamos? ¿Cuánto no, teníamos? Pero eso era por una, porque en su creencia no es que les estaba prohibido operarse o ir sí, a médicos o cosas era así. Era un tema de que el médico que lo trató, no, lo trató con todas cosas naturales y todo eso, no con los tratamientos tradicionales que son para el cáncer, que son bastante. Bueno, igual, estamos hablando. Con, no, estamos hablando del 81, tampoco se. Pisa fuerte que se te cura, le dijo, pisa fuerte. Y está, y no se curó. Tampoco, digo, estamos hablando del 81, tampoco vamos a decir que los medicamentos para el cáncer, ah, qué cosa. O sea, el cáncer hay en muchas cosas aún no es curable, entonces, digo, hielo, en el 81. Hielo, pero es paliable ya hace mucho tiempo. Bueno, la cosa es que él no pudo y lamentablemente esta herida que se le hizo cancerígena lo llevó a la muerte, no permitiendo, bueno, obviamente que terminara con su gira y demás. Y ni siquiera pudo llegar a Jamaica, porque la idea era volver a Jamaica y a mitad de camino falleció. Falleció. ¿Sabes cuánto vivió? ¿Cuánto? 36 años, 3 meses y 5 días. El 11 de mayo de 1981. ¿Lo vas a seguir haciendo esto de contar los días, las horas? Me invade el espíritu de Julio César y me veo la necesidad de tirar estas cosas. Me veo imbuido por él. Bueno, no sé si vos sabés que Bob Marley tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sí. Si uno va por ahí a visitar, digo, cosa común en nosotros ir a Hollywood a visitar las estrellas, vemos que está la de Bob también. Sí, está entre la de Dustin Hoffman y Chino Zorrilla. Chino Zorrilla está en Hollywood. Ok. Sí, en serio, ella dijo que sí. Ok. Bueno, como hablamos hace un ratito, uno de sus hijos, el mayor, llamado Ziggy Marley, es también músico, también nacido en Jamaica. ¿Sabes por qué le dicen Ziggy? Hay varias versiones, tengo entendido. Ah, contame. Por el cigarrito, por el faso. Dice que. Después hay otra versión que es Ziggy por un disco de David Bowie. Ziggy viene a ser en español un Sigismundio. Exactamente. O sea, la otra versión del disco es mucho más aburrida. No, por Drogón. Por Drogón. El padre le decía porque era como que era un cigarrito al hijo y le quedó Ziggy. Bueno, sí, en realidad fue el padre el que lo llamaba así porque la madre lo bautizó David, pero no. Bob le dijo, vení, sí, sí, le gustó, era más en su onda y le quedó así. Una mascota. Vení, sí, vení. Este muchacho es ganador de 3 Grammys. Porque uno dice, sí, capaz que no es tan conocido, tan como que un poco más opacado. ¿Se acuerdan del tema que sonó mucho hace un tiempo atrás, Tomorrow People? Sí, lo conozco. Bueno, es de Ziggy Marley. Sí. A mí la verdad que es una cosa que me sorprendió porque no estaba muy empapada en la vida de este muchacho. Y bien, es un tema que sonó pila. Claro, con todo lo que sabe Bob Marley, que no vengas sí. a decir que ese tema no sabías que era de ellos. Parece que esto lo hubieras leído de algún lado. Ay, qué feo. Mira, tengo un dato que la verdad que no te lo esperás. ¿Vos viste la película El Espantatiburones? Sí. ¿Te acordás que el pescadito era, ¿cómo es? Will Smith, la cara era igualita. Sí. Bueno, a que no sabés quién era la voz de El Calamar Rastafari. Sí, Marley. Claro, está bien. Bien, hola. Bien, bien vos. Gracias, Varilla. Bien. Exactamente, sí, Marley era la voz de el llamado Ernie en esta película El Espantatiburón. ¿Sabes quién hacía de la pescada? ¿La pescada? No, ¿quién? Sí, Angelina Jolie. Eso era fácil. No lo sabía. ¿Qué crees que te diga? No, bueno, está, ¿qué va a ser? En el año 2006 grabó su segundo álbum como solista. Que fue hace poquito, o sea, tiene su trabajo también en banda y también solista. Pero lo que vamos a escuchar ahora es un tema del disco Dragonfly, justamente, como decía el nene. El Dragoncito Volador. Grabado en el año 2003 y es el tema True to Myself. Yesterday, I say, and it's not the same old thing over again, I say, just to myself. No es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. La Fundación No es lo que parece solicita su colaboración. Para ayudar a los niños de este programa, se han abierto cuentas en los bancos de la ciudad. Si desea colaborar, lo puede hacer a través de noesloqueparece@adinet.com.uy o noesloqueparecefm.blogspot.com. Desde ya, muchas gracias. Desde Montevideo, Uruguay, emite Montevideo Night Radio, una manera diferente de hacer radio. No es lo que parece. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es Puerco Potter! Talento, soy pobre y paso hambre, mi estómago me duele de tanto calambre, entonces ese día no aguante más, por eso le pido, señor oficial. Bueno, con la música del cuarteto de fondo, estamos en la parte en donde vamos a leer un poquito los mails. Sí, primero les vamos a contar a la gente cómo puede hacer para comunicarse. Bueno, se pueden comunicar a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es noesloqueparece@adinet.com.uy. También en el blog, noesloqueparecefm.blogspot.com. O mandándonos mensaje de texto desde cualquier celular, poniendo MN, dejan un espacio. Al número 1155. Y ahí escriben lo que quieran también. Exactamente. ¿Te parece si leemos alguno de los mails que nos llegaron? Bueno, dale. Tengo acá un par, son muchos, saqué algunos así a ojo. Ahí está para vos, mira, Varilla dice: Varilla, cuando salgas, pasá por el súper y trae arvejas, la de la lata cuadritos. Lo envía a tu vieja. Bueno, dale. La llevo, mamá, no te preocupes que la llevo. Después tenemos una que dice acá: me destartalé de la risa. Destartalar, es bueno, el destartalar. Hace mucho tiempo que no escuchaba esa palabra. Sos un fenómeno. Gracias. Varilla, qué sexy que tenés. Ah. ¿Me tenés un...? ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué tenés? Por favor. Claro, claro. No, no, que tenés la voz sexy, no, no, no que no, tengas que algo tenés más. Tengo voz sexy, pero se me da bobo eso. ¿Por qué no trabajas en esos chats de la noche? El toque femenino justo para calmar un poco a estos machistas. No, machista, eso es lo que yo digo. No, machista jamás. ¿Vos bueno, sos machista? No. Yo tampoco. Ah, sí, está bien. Cállate, Ariel. Saludos de la brujita dulce. Bueno, un saludo también para ella. Y Varilla, no te agrandes con esto de la voz. Solo ella lo piensa. Tengo un mail acá que nos mandó el oficial Núñez de la base Artigas en la Antártida. Nos felicita por el programa y pide a su familia que le manden una estufa. Grande. Saludos para el oficial entonces, gracias por escucharnos. Y se me ocurrió ahora, ya, que manden comentarios, mails o lo que sea. El Varilla, ¿tiene voz sexy o no? ¿Sí o no? Ya está. Bueno, mándenlo. Yo creo que no. Para mí que sí. Acá dice Mari de veterinaria que nos escribe, dice que bueno, que está, que salimos mejor esta vez que la anterior. No sé, puede ser. Tenemos que la tercera salga mejor que las anteriores. Sí, vamos creciendo. Sí, sí, sin duda. No podemos crecer mucho porque si no, no vamos a entrar. No, vos no crezcas más porque ya está. Llegás a los 2 metros y ya está. ¿Y acá alguien que dice que le aflojemos a la droga? No sé. No, Coca-Cola. Eso es referido porque la internet te da ese anonimato, como vos decías el otro día, ¿viste? Pueden decir este tipo de cosas. ¿Sí? Anónimo dijo. Aparte anónimo, de escribir, no deja nombre, no deja nada. Aflojar a las drogas, te tira esa acusación. Que igual yo insisto, Anónimo es el más grande pensador en la historia. O sea, el tipo que hizo las cosas más importantes de la largo de la humanidad es Anónimo. Yo tengo una crítica para el comentarista de cine. Dicen que inventa. Una persona vio el fin de los tiempos y dice que lo que el comentarista dijo no sucede. Menos esa sección, le gusta todo lo del programa. Así que un saludo para Baldassi. Que le mande los mails, eso así, las quejas esas, que se los mande todavía a FIFA. No, el comentarista de cine todavía no llegó. Que se los mande a Blatter. Bueno, saludos a todos los que escribieron. Gracias y pueden seguir haciéndolo. Bueno, hoy, ¿cómo viniste vos, Daniela, hoy? Hoy vine como cantante lírica. Si querés, rompo un par de vidrios. Bueno, a ver. Un do de pecho. Ay, esto va a ser buenísimo. Ya. Vos, nene, ¿cómo viniste hoy? Yo, como crítico de cine. Ahora vine como crítico de cine. Por eso tuviste que pedirle a tus patrones. Sí, sí, solo quería comer dos calendones. I see dead people. Diga, corre, andate. Dale, dale, andate. In your dreams. Está muerto, Willis, corre. A ver, pelotudo. A vos que te comiste 2 horas de proyecto Blair Witch pensando que iba a aparecer una bruja. A vos, chiquilín, que pensaste que el mundial era una película de fútbol. A vos, que te clavaste 2 horas de sexto sentido para descubrir esa gran verdad. No es lo que parece. Producciones presenta Bruce Willis, que está muerto. Temática la música del día de hoy del programa. Estamos bueno, a lo verde. Exactamente, y hablando de verde, hablando de ¿qué verde, venimos a ver por el pasillo? Por el pasillo venimos a ver un preestreno que todavía no llegó acá. The Incredible Hulk. Hulk 2. El hombre verde. El hombre verde, Hulk. ¿Mirabas Hulk vos de chica? ¿Yo? Sí, ¿te gustaba Hulk? La verdad, me llamaba un poquito la atención, pero me asustaba también cuando se sacaba la camisa. Cuando crecía. Era mucho cuerpo para sí, mí. Sí, no, aparte, una niña, uno busca en internet y la cantidad de chistes de, ah, ¿cuántas camisas rompe Hulk? ¿Qué? ¿Cómo hay? ¿Por qué siempre se le rompía toda la ropa y le quedaba claro, el shortcito? Porque, ¿Con qué? Hay miles, así que no voy a hacer ningún chiste que ya están todos en internet. 20 de junio se estrena en los cines de Uruguay Hulk 2. ¿Trabaja Lou Ferrigno? Trabaja Edward Norton, que hace de Hulk, porque renovaron a todo el staff de Hulk 1. Anduvo tan mal esa película que dijeron, muchachos, de patitas a la calle. Edward Norton, actúa Liv Tyler, qué mujer que está. La más hija fuerte de... que cadenas son los dientes. La hija de Aerosmith. De Aerosmith, sí, linda boca tiene la muchacha. Que está en de mis top 3 de actrices lindas, está Liv Tyler. Segura. ¿Cuál es el 1? Cameron Díaz. ¿Sí? Sí. Y le gana a Angelina Jolie. Angelina Jolie no entra en el top 3. Yo tengo a Jessica Alba en el top 1. ¿Jessica Alba cuál es? Jessica Alba, la que hizo Los Cuatro Fantásticos, la muchacha esa que hacía Invisible. Claro, era Invisible, por eso le gusta la No, la salva, no. No importa. No importa, ¿no? Está. Película dirigida por el director francés Louis Leterrier. ¡Oh! ¡Qué pronunciación sexy! Louis Leterrier. Pará, ¿estás compitiendo con el Varilla a ver que tiene la voz no, más pues sexy? No, pues no me camé, va, el Varilla de voz sexy. Vos sos un fenómeno, ¿viste el pibe? El Botija es lindo, vos sos buena gente. Basta contigo. Hulk 2, como decíamos. Situación, inicio de película. El Dr. Banner. Bruce, para los amigos. Bruce Banner se encuentra aislado en una favela de Río Janeiro. Está ahí porque se fue a buscar la cura para su transformación. Porque darle bien en eso, de repente el arranque, viste, con la mujer cuando está por entrar a la menopausia, le vienen los calores, que no los controla. Bueno, a él le viene eso, que de repente está en un supermercado y se transforma en Hulk y hace destrozo. Aparte se pone violento. No puede controlarlo. Entonces, bueno, se fue a la favela de Río de Janeiro a esconderse ahí. No le avisó a nadie. Nadie sabe, tenía una mujer, tenía todo. Se fue. Está recluido en Río de Janeiro. Al lado de ese pequeño, ahí tiene su casita en la favela. Aparece después ese pequeño. Aparece. Sí, ese pequeño aparece. Aparece después ese pequeño. Entonces tenemos una situación de un héroe solitario, desarraigado. Como pasa siempre, ¿viste? El héroe el tipo siempre sufre. O sea, ¿viste? Como decía tío Ben a Peter Parker, con cada poder hay una gran responsabilidad. Los héroes no la saben manejar. Batman ya lo teníamos borracho, no quiero ser más Batman. Ahora Hulk haciéndose el pichi, vestido en, no sé, tirado, buscando la cura para su enfermedad. Todo mal, loco, sos Hulk, o sea. Sí, aprovechalo. Disfrutá, ¿cuánto quisieran ser Hulk? ¿Cuánto quisieran ser el hombre araña y andar por los techos? No, el tipo sufre, es todo un caro. Claro, pasa que ser Hulk también es ser verde. No, yo qué sé, no es muy agradable. Sí, no, ¿cuántas minas te levantás siendo Hulk? Está complicado. Claro. Está bravo, así que bueno, tenemos a Bruce Banner, las caras que se están poniendo. No, porque me imaginaba el problema cuando fuera viejo Hulk. Basta. El gobierno de Estados Unidos se entera de que está Bruce Banner ahí, lo quiere capturar. ya que quiere crear un ejército de Hulkes, muchos Hulks, para invadir Medio Oriente. Porque el gobierno dice que, bueno, Hulk les pertenece, el cuerpo del Dr. Banner les pertenece porque fue un experimento hecho por los Estados Unidos y tu cuerpo me pertenece. Lo va a buscar a Río de Janeiro. ¿Qué película de la Coca Sarli que podría haber sido sí, esa? Sí, tu cuerpo me pertenece. Podría haber sido una linda película de la Volumen Coca Sarli. Volumen 1. Lo empieza a perseguir el gobierno de Estados Unidos, lo va a buscar a Brasil. El Dr. Banner se escapa y se va a Alaska a esconderse, cerquita. ¿De Brasil a Alaska? De Río de Janeiro a Alaska. Pero jodido, pues en Brasil te la aguanto porque Hulk pecho al aire todo el tiempo de verde, así, no hay problema. Pero en Alaska se le complica. Y, pero bueno, es Hulk. O sea, yo qué sé, habría pasaje para Alaska, no sé. Se fue para Alaska. Está en Alaska escondido de nuevo y está, se pudre estar escondido. Ya está, basta, quiero dar la cara, andar dando lástima por el mundo, ya lo superó. Entonces, va a Estados Unidos a ver qué trama de gobierno, por qué que lo persigue. Y ahí vuelve a ver al amor de su vida, a esa mujer que él abandonó para tratar su cura, que es Betty Ross Liv Tyler. Esta es la parte de la película que más me gusta, cuando la mujer toma protagonismo. Sí. Se encuentra con Betty Ross y ella le dice qué es lo que está pasando. Pero hay un detalle. El encuentro no es te estaba esperando tan pronto a las milanesas. No. No es así. Ella le dice que tiene una nueva vida, que se casó, ya tiene dos hijos, que él se borró. ¿Para alguno de los hijos es verde, no? No, son normales. No fue de casualidad anterior. Que él se borró, que se borró y no dio señales de vida. Bruce Banner lo reconoce que es así, pero que está. De repente arrancó a correr, corrió y ya estaba. Yo tomo fármaco. Qué bueno, fue así. Arrancó a correr y está, y se borró. ¿Qué se le va a hacer? A todo esto el ejército se entera que el Dr. Van está en Estados Unidos y lo sale a buscar. Hasta ahora era el Dr. Van, pero acá ya basta. O sea, a partir de ahora va a ser Hulk para siempre, se transforma. Y ahí se da cuenta qué es lo que hace que se transforme, qué es lo que pasa que le produce esa transformación. Una es la tensión. Y a todo esto se suma al disgusto que se produjo, que le produjo la mujer, que lo fletó. Exactamente. Entonces, se calienta Hulk y empieza a matar soldados de los Estados Unidos. Porque principalmente a Hulk lo persigue el ejército. Entonces Hulk se calienta y empieza a limpiar soldados. Los mata patadas, los revienta, tira helicópteros, hace todo. Por hobby nada más, porque soy Hulk y estoy enojado. ¿Y qué hago? Mato soldados. Rompo cosas. Rompo cosas. Pateo todo, soy Hulk. Entonces, ¿qué hace el ejército? Vamos a tener que inventar un monstruo nuevo, porque con Hulk nos están lisas aquella. Entonces surge la abominación. Así se llama. Chan. La abominación. Un muñeco creado también por el ejército para combatir ese viejo dicho, claro, del fuego, con fuego se combate. Exactamente. Ah, pero qué culto que estás hoy, Varilla. Ah, Varilla, vos. Sexy culto, ¿qué más querés? Ah, no te agrandes. Este monstruo tiene el doble de fuerza de Hulk y es el doble de tamaño. Y es el doble más feo todavía. Es una cosa espantosa. Un bicho desagradable, gigante, con una espina todo clavado. Feo. O sea, ese monstruo es de feo. Porque una vez se ve malo, el guasón, no es feo. Simpático. Es simpático, no, este es feo. Increíble. Da un poquito de asco. Asco. El tema es que, claro, el experimento que hace el gobierno con este bicho, con la abominación, le sale mal. Porque la abominación no quiere pelear con Hulk. En realidad, ahora se dedica a destruir todo Nueva York. Tiene que llamar a Hulk para que controle a la abominación y esto se transforma en una especie de esas películas de Godzilla que habíamos de esos chinocas que iban por el medio de la ciudad, todos rompiendo todo. Entonces, como vos decías, el gobierno de Estados Unidos tiene que negociar con Hulk, ya que es la única persona que puede salvarlo. O sea, le salió el tiro con la culata. Están en el horno. Esta parte quizás pueda parecer medio confusa de que por qué Hulk ahora va a ser bueno y lo que es. Todo claro, lo que siempre, hacer, el superhéroe pero, siempre. Pero no sé, fondo. Me sonó el teléfono y me puse hablando de mucha bola adelante esa parte. Y agarré que está. Que ahora Hulk se cuestiona: ¿vuelvo a ser superhéroe y salva la ciudad? ¿O sigue matando soldados quemados con la vida? ¿No? Si decide volver a ser Hulk, va a ser para siempre. Y si no, vuelve a ser el Dr. Manny y va a ser toda su vida un doctorcito de 8 horas. O sea, elegí: o sos el señor verde gigante con mucha fuerza, feo. O sos un doctor que está, no vas a vivir mal, pero está, no sos Hulk, o sea. El tu vida o no tu vida. Ser Hulk o no ser Hulk. Esa es la situación. Vos qué haces, Varilla, vos. ¿Sos Hulk o sos un médico? ¿De salud pública o de mutualista privada? De Nueva York, de la salud de Nueva York. Soy Hulk. ¿Vos qué harías? Si puedo ser Hulk y quedarme en Río de Janeiro, soy Hulk. Es buena esa. Sí, estaría bien. Un Hulk de Río de Janeiro. ¿Cómo se broncearía? Aparte te lo imaginás saliendo Hulk. En la escuela de Samba. Ahí Hulk ahí en el carro, arriba saltando. La estrella de Azabranca, así, Hulk. Sí, pero dos o tres carnavales y Hulk se queda medio Hulky. Pero así que bueno, Hulk decide qué hace. Como bien patriota vejiga, voy a ser Hulk, voy a salvar a la ciudad. La mina lo convence para que haga eso. O sea, le dice, bueno, te voy a dar otra chance. Si sos Hulk, yo igual te voy a querer. Largo al otro. No. Estaba casada y con hijos. Las mujeres son unas yeguas. Pero lo dejó por un hombre verde. No, por Hulk. Sí. ¿Sabes a cuántos programas vas? Susana Jiménez te lleva, ¿viste? La mujer de Hulk. Y vas a bailar por un sueño, después por Tinelli y todo. Está clavado. Está bien. El tema está, en un principio, la abominación, el bicho este, lo surta a trompada. Pero lo revienta contra el helicóptero, lo tira contra edificios, le tira autos por la cabeza. O sea, está perdiendo como la guerra, Hulk. O sea, no es que viene Hulk, le pegó 3-4 piñazos y ya está. No. Está jodido. El tema es que ahora el alcalde dice, bueno, está. Estos botijas están peleando, me están rompiendo toda la ciudad. En realidad no me está sirviendo demasiado. Porque la joda es que me venga a salvar la ciudad, no que me la destruyan peleando. Entonces empieza el tour de peleas por el mundo, ¿no? Primero, la pelea se traslada a Río de Janeiro. Entonces, mientras se pelea entre ellos dos, se puede ver a 5 o 6 pequeños fumando macoña y tocando pacoji. Que es como la parte de la banda sonora, son eso. 5 o 6 pequeños, macoña y pacoji. Después la pelea se traslada a Myanmar. ¿Te acordás de Myanmar? Sí, donde los budistas andan de chancletas ahí. No, ese es el Tíbet. Myanmar es... Ex-Birmania. La ex-Birmania, que mientras pelea Hulk con la abominación, de fondo se ve a gente tratando de armar sus casas luego del tsunami. Esa es el otro lugar donde se puede ver la película. Después la película va para el Polo Norte. Van allá, pues... todos los climas, pelean todos los climas, está Don King manejando las peleas. Está bien, es una película barata, ¿no? Sí, creo sí. Que... entonces, mientras pelean, se ve a manifestantes de Greenpeace informando sobre una especie exótica de oso polar que está en peligro de extinción y que yo, del otro lado del mundo, tengo la culpa de que se esté extinguiendo, que yo no tenía ni la más remota idea de que existía ese oso polar. Según Greenpeace, la culpa es nuestra. No es el del comercial de Coca-Cola. No, es uno raro. Osus polaris. Polarius. Y la última pelea, el remate final, es en África. Más concretamente en la ciudad de Kinshasa. Mientras pelean... capitán del Congo. Del Zaire. Ahora ya no invocas una. Quédate con la voz sexy y cero cultura. Sos un voz sexy nada más. No tenés contenido. En Kinshasa. Entonces, mientras pelean, se puede ver de fondo a 400 africanos metiéndose en una patera con la esperanza de llegar a Gibraltar e ingresar a Europa. Eso mientras pelean. De fondo, lo ves a todos los africanos. Para ir terminando, Hulk, potenciado por una inyección que contiene metabolito de cocaína, revienta trompadas al abominable y gana. O sea, está, perdón que lo diga así, ¿no? Pero sí. En realidad alguno de ustedes pensó que Hulk iba a perder, no. O que iba a pasar. No, está. Pagaba 1-10 que ganaba Hulk. un dato. Ya para ir cerrando. La patera es interceptada en mitad de viaje y todos los africanos son deportados a su país. Pero como no tienen documentos para identificar de dónde son, los lanzan al mar, donde tiran a todos los deportados de ese continente, y a eso se debe el nombre del mar. Mi consejo: una buena película, entretenida, mucho mejor que el bodrio que fue Hulk 1, pero igual no gran cosa. Está ahí, o sea, para pagar una entrada al cine no va. Ahora, mi consejo a la gente es que acompañar a tu madre, novia, abuela, tía o cónyuge a los descuentos de shopping, mirar la repetición de Café Versátil a las 3 de la mañana, o mandar mensajes puteando a los conductores de telechat y esperar hasta las 6 de la mañana para ver si los pasan. Todas esas tres cosas son mucho, pero muchísimo más divertidas que ir a ver esta película. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho Avione? si nunca miró para arriba. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. Desde Montevideo, Uruguay, emite Montevideo Night Radio, una manera diferente de hacer radio. Versionar un tema no es algo que siempre salga bien. Por eso, estos son nuestros clasificados. Último tres. Sí. Sí. Déjame llevar de hacia dónde voy. Strawberry. Escuchábamos era el cover de Strawberry Field Forever en la versión de los Fabulosos Cadillacs, que está incluida en el disco El Rey Azúcar, con la colaboración de Debbie Harry, ex Blondie. ¿Sabías tú? No, me estoy enterando ahora. Bueno, sí, en el año 95 colaboró con ellos para hacer esta versión del tema de los Beatles, que es un tema de febrero del 67, que salió como una cara B del disco Penny Lane y llegó al número 2. Penny Lane is in my... ¿Esa? Sí, okay. Y después le editaron el álbum Magical Mystery Tour. Bien. Así que el que quiera puede mandar un comentario o a ver qué fue la versión que más le gustó, si la de los Beatles o esta porquería que hizo los Fabulosos Cadillacs. No, mira. Esto es un trance que pasamos los Fabulosos Cadillacs para poder pasar algo de Blondie, en realidad. Para mí, porque es mucho de acá mejor estamos... el tema de Fabulosos Cadillacs que la porquería de los Beatles, que inescuchable. Estás 3 minutos para ponerle un poco de onda. Te vas a ganar muchísima gente que te va a putear. No, eso me interesa. Claro, pero yo, eso viene del fanático de clasiqueros. Que queremos mi gente hoy va a festejar conmigo el final del programa. Hoy con esa gente, esa es mi gente. El resto es entorno. Bueno, voten, pueden hacerlo a través de noesloqueparece@adinet.com.uy o a través de noesloqueparecefm.blogspot.com y también enviar un mensaje de texto al MN escribiendo MN al, ¿qué número? 1155. Ahí está, todavía me marea esto de mensaje, sí, de texto. Sí, son muchos números, sí. Son como cuatro. Y okay. Dos se repiten. Sí, sí. Ok. Es muy complicado, sí. Bueno, así que esta puede ser una de las últimas veces que pasemos algo de los fabulosos Cadillac por acá. Y de los Beatles. En contra. Estos son tus 10 segundos. Varilla versus el nene. El nene versus el varilla. Ay, esa cara de emoción. Cada uno tiene solamente 10 segundos. Deberán ser muy ingeniosos para convencerme de que son mejor que el otro. Ahí va la propuesta. Primero para el varilla. Estás en un casting y tenés que convencerme de que sos la persona más adecuada para ir a mi famoso programa de televisión. Perdiste. 10 segundos. Tiempo. ¿Tu programa es Bailando por un Sueño? No, no, es más famoso. No quiero ir entonces. Tiempo, ya está. ¿Cuánto queda? Tiempo. ¿Estás perdido? Bueno, está bien, es su opinión. Vamos a ver cómo andás vos, nene, para esto, entonces. Sos un amargo. Nene, tenés un superpoder por un día. ¿Cuál elegís y qué harías? ¿Un superpoder por un día? Sería invisible. Sería invisible. El vestuario de mujeres. Y entraría gratis a los boliches. Hacé la tocadita. Oh, yo oh. No fui. ¿Está claro o no, muchachos? ¿Está claro o no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. Desde Montevideo, Uruguay, emite Montevideo Night Radio, una manera diferente de hacer radio. Y un, dos, te va. Qué loco el perro, comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Viene subiendo la escalera un poco con dificultades ya nuestro amigo Walter Ego. Walter. Venga, Walter, venga, que para nosotros es un placer tenerlo. Venga, que lo ayuda a subir. Venga, por subiendo, Dios, otra vez. ¿Cómo está? Otra vez. Mal, esta escalera me trae mal. Vengo bien, ya vamos. Estoy mal. Ya estoy vamos fatigado. A solucionar el tema de la escalera. Estamos tramitando el ascensor, sí, pero vamos, no está tan fácil. Sí, digo que hay restricciones energéticas, no podemos usar el ascensor, se va a tener que aguantar. Energía la que no me queda después de subir esa escalera. Pero bueno. No tengo que hacer un punch ahora para arriba y no puedo porque no tengo energía. Respire, Walter. Respire tranquilo, tome aire. ¿Necesita que le alcance el ventolín o está bien? Está bien. Buenos días a todos, buenas noches casi. Buenas noches, Walter. ¿Anda bien? Ando bien. Se lo ve más contento hoy. Ando bien, sí. ¿Consiguió todos los medicamentos en la farmacia? Sí, por suerte sí, llegó el container de República Dominicana. Qué lindo. De República Dominicana, ¿qué tomará? Ah. Lo que pasa es que los genéricos son más baratos. Ah. Por okay. Eso vienen de esos países. Bueno, ¿cómo pasaron ustedes? ¿Pasaron bien? Precioso, precioso. Mucha gente lo felicitó en el blog por sus comentarios del partido y eso. Dice que ¿qué? Muy bien cómo anduvo con Uruguay-Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Cuánto fue que dijo usted que habíamos salido? Ay, no me acuerdo yo. ¿Cuánto dije? La pastillita va a la memoria, Walter. ¿Qué partido? Eliminatorias, ¿no vio? Uruguay, Venezuela, sí, Uruguay. Sí, ya hablamos de eso, ya pasado, quedó. Uruguay, Perú, sí. Ya. Sí, la gente se acordó de usted en el blog, le mandó muchos saludos. ¿Por qué? ¿Cómo salió? O sea, está bien, como salió como yo había dicho, ¿cuánto había dicho? Sí, salió así. Creo que en algún detalle chiquitito le erró de los pronósticos, pero un detalle mínimo. Más o menos, tres goles. Más o menos. detallecito nomás. Dejémoslo. Capaz que nos cuesta la eliminatoria, digo, pero está nada más. Dejémoslo por ahí. Ojalá que nos cueste la eliminatoria, que se acabe la mentira del fútbol uruguayo, que pongan una bomba y que se hagan las maquinitas. Game over y insert coin. No podemos ponerlo porque no tengo tablero para poner el game over. Una bomba. En vez de gracias, Paco, game over fútbol uruguayo, game over insert coin. Pero no podemos seguir quejándonos de la cancha por un tiempo más. Porque él tiene lo que se merecen esos perros. Esos perros tienen lo que se merecen. Barro tienen que jugar. Arriba de barro. Lucha en lodo. Antes no se quejaban de eso. Que antes no se son una... Pasa que son porquerías. Son gronchos con plata. Todos estos que vienen son todos gronchos con plata. Los repatriados que se tienen que quedar en Europa. Que no vengan. Juguemos con Urreta Vizcaya. Tenemos que jugar como en la época de Cubilla. Repatriados sí, repatriados no. Volvemos a eso. ¿A usted sí le parece que está bien? Nunca le dieron nada. Los repatriados son los muertos de hambre. Todos y cada uno de ellos. Empezando por el meta, el keeper, Fabián Carini. Que no vuelva nunca más, Botija. Usted sabe, Walter, a mí me pareció ver... Vi la bandera enorme esa que decía 1950. Me pareció que abajo estaba firmada por usted. ¿Puede ser? Un orgullo, 1950. ¿Cuánto tiempo más van a seguir sacando la banderita del 50? Máspoli, Odulio Varela. Teníamos todos Gigia. Punteros eran los de antes. No se puede vivir del recuerdo, Walter. Es lo que hay ahora, hay que clasificar ahí, al ahí mundial. Ahí no tendríamos que haber jugado más al fútbol. Nos retirábamos en el 50. Odulio Varela, la pelota abajo del brazo. Frenando, silenció el Maracaná. 200.000 personas angustiadas. La heroica celeste brillando en el cielo, flamando la segunda copa del mundo. Qué emoción. Lo veo y se emociona. Veo que se emociona usted. Porque eso era. ¿Dónde estaba? ¿Se acuerda en ese momento, en la final del 50, dónde estaba usted? La estaba escuchando por radio en una canchita de baby fútbol. Yo tenía 9 años y fuimos, después nos subimos todos a camiones a festejar. Copamos la avenida 18 de julio festejando. Me imagino. Lindo recuerdo, se lo ve contento. Sí, nunca más me dieron esa alegría. Pero bueno, eliminatorias ahora, ¿cómo estamos? En el horno estamos, Botija, ¿qué quiere que le diga? Estamos fuera del mundial, así estamos. Mal. Queda todavía. ¿Qué queda? Que nos muéramos ya. Queda mucho camino para la Es una agonía, esto es una agonía. Me quiero morir. Quiero morirme. Que se muera el fútbol uruguayo, que no se juegue nunca más. Que se muera Tavares, que se muera Forlán, que haga reclame de alfajores, que no juegue más a la pelota. Luis Suárez, por Dios, siniestro ese Botija. Enséñenle a jugar al fútbol. Abreu, toda la vida robando con que sabe cabecear, ganó un solo cabezazo. Un perro. Y eso que el golero medía 1.10, era un chichoncito. Un gordo que estaba comiendo bizcocho antes de entrar a la cancha. No me haga calentar de vuelta, no me haga calentar que me sube. Me viene como, ¿se acuerda aquel personaje de la tele? Panigassi. ¿Se acuerda de Panigassi usted? ¿De Gasoleros? No. Le venía así, le venía acá como a Panigassi, que me sube. ¿Qué más ruina, que le sube. Y después seguimos dando lástima contra Perú. Seguimos dando lástima. Caímos estrepitosamente. Unos mediocres, ojalá que no nos levanten nada. Que los niños hagan caso, que las cosas del piso no se recogen y dejen a la selección uruguaya tirada por el suelo de por vida. Hasta que venga una aplanadora y la pise. Está bien. Así que estamos en el horno, eliminatoria. Probablemente no clasifiquemos. No. Ya a esta altura se puede decir que estamos afuera. Estamos afuera, no compren calculadoras, no hagan nada. Miren cine. En vez de ver Uruguay, miren cine. Miren películas como Ben-Hur. Ben-Hur con Charlton Heston y con Mesala. Una pelea de carro, una película estupenda en Cinemascope. ¿Con quién me dijo? Charlton Heston. Es el hermano de Charlton. Charlton Heston, ¿qué estoy diciendo? Charlton Heston, un fenómeno. Ben-Hur rescata al pueblo, le gana a Mesala, le habían enleprado a la mujer y a la hija y la salva milagrosamente. Esa es una nueva, ¿no? Del año 11 Oscar ganó, no importa que es bueno o viejo, no importa, eso era cine. 11 Oscar ganó. Le ganó 11 Oscar la del mariconazo ese de DiCaprio, que se hundía el barco. Todo el mundo ya sabía que se iba a hundir el barco. ¿Cuál es la gracia de una película? Todos saben que se va a hundir. Ninguna. La magia del cine. La magia la tenía Ben-Hur. Su Majestad de los Mares del Sur con Burt Lancaster. En 1954. Un peliculón. Nido de Ratas con Marlon Brando. Que relata de la mafia de Nueva York. Gran película. Veracruz con Gary Cooper y Burt Lancaster. La película de cowboy, de las que les gustaban a todos. Con John Wayne. Había todo. Eso era cine, no la porquería. Porque... Charlton Heston era era un galán. James Dean, rebelde sin causa, James Dean. James Dean, eso era un galán. Ahora, ¿quién hay galán? Che, Walter, ¿y qué hace usted ahora? Porque ya digo, eso no lo dan mucho en la tele, ¿no? Ahora, ¿qué hace? ¿Qué mira o nada? O apágalo. Sufro. Y sí. No, pero estoy, tengo un amigo que me las baja de la internet. Ah, y me las da. Bien. ¿Se las da en DVD ya? Sí, en el DVD que lo compré. Lo para casa que en tres cuotas. Tengo el DVD. DVD. DVD. Bien. Y me miro. El otro día miré Ben Hur. Ben Hur es lo que hoy en día es la pasta base. Es como una adicción. Es un camino de ida. Son 4 horas de película. ¿Cuatro horas de película? 4 horas de película. Termina de ver la película y la quiere empezar a ver de nuevo. Es como la pasta. Es adictivo Ben Hur. Yo ya la vi 36 veces. Me la sé de memoria. Ben Hur, Masala. La carrera de carro. Increíble esa carrera. Que cae Masala y le pasa el carro por arriba. Ta, capaz que otro día nos juntamos y nos la cuenta. ¿No le la parece? ¿Vieron ustedes de Ben Hur? No, usted sabe que somos un poquito menos. ¿Y vos qué mirás? Tenemos y... cosas de los Estados Unidos. Esas de las luces, efectos especiales. Yo miro esas de monstruos, así, esas que se pelean. Pero eso es todo mentira, Botija. No existe eso. Ben Hur existía. Bien. Pero en la tele lo muestran. Usted no cría, no cría en la tele, no crea todo lo que le muestran. Usted es víctima del consumismo y del capitalismo y de la porquería de la globalización. Esta semana, mañana, tenemos la Fórmula 1. Larga primero el polaco Kubica, segundo Massa, tercero Hamilton. Y Alonso y su taxi largan quinto. Increíble, sigue un buen el taxi de Alonso, ¿no? No, no, eso que en Europa se lo iban a arreglar, le iban a dar un buen auto. Lo están, como decíamos antes, sentando de parado. Está condenado, a salir de boxe ya, ¿no? Y el barrendero de Piquet, como siempre. A ver, me están llamando, a ver. Atienda, suena, Walter. Suena el teléfono. Acá tenemos, atiéndame, a ver. Estamos. Deja a Walter, la secretaria se encarga. Bueno, perfecto. Así que bueno, tenemos eso. Tenemos Fórmula 1 y después en la semana los Boston, de los Celtas de Boston, son campeones de la NBA. Le ganaron a los Lagos de Los Ángeles. Y los Celtas de Boston, como en la época de Larry Bird, volvieron a coronarse en lo máximo. ¿Cuántos años hacía que no salían campeones los Boston? Un montón. Muchos. Un montón de años, como 20, como 15 capaz, o 5. Miéntanos. Sí, no, me hace esas preguntas, me agarra desprevenido. Pero no trae el material preparado. ¿Cómo no? Le traje acá, Nido de Ratas, Marlon Brando, de 1954. Su Majestad de los Mares del Sur, Burl Lancaster. Marinero aventurero abandonado en un bote a la deriva causa Walter, un botín. Walter, pero no nos iba a hablar de deportes usted. Ya tenemos un comentarista de cine. Pero esa Botija no sabe nada. Ese miente, es un mentiroso, habla de la porquería americana. No, realmente, yo le creo más a usted. Sí, totalmente. Haceme caso, mira Ben Hur. Te la voy a traer. Bueno, mira Ben Hur. Traiga el DVD para la semana que viene. Así que bueno, lo último que digo, maten al fútbol uruguayo, destrúyanlo, que se muera, que no viva nadie, maten a sus herederos también, que no germine nunca más esa semilla, que haga como Atila, que donde pise, nada más se crezca. Bueno, baje con cuidado, Walter, hasta la semana que viene. Muchas gracias por venir, Walter. Hasta luego, que pase bien. Chao. DJ, hola, para pa pa pa pa pa pa pa pa pa, para pa pa pa pa pa pa pa pa pa, pa para pa para pa para clack it boom, para pa pa pa pa pa pa pa pa pa, morro do Dedé, erro de invadir, nós com os alemão vamos pedir. continuación el reporte meteorológico semanal para la ciudad de Montevideo. Estados Unidos, Minnesota. Vamos con el pronóstico del tiempo para la semana a partir del sábado 21 de junio, que va a estar parcialmente nublado, con 28 grados para la noche linda. ¡Ay, qué divina! ¿Vas a salir? Voy a ir en la Rambla. 28 grados en la Rambla. Sí, es una temperatura ideal para estar en la Rambla, cervecita, con esa cerveza negra que están vendiendo ahora. Para que venga un plancha y te afane. No me amargues la fantasía. Después... volvete temprano porque el domingo lluvia. Se pudre todo, tormentas. Pero pará, si la temperatura sigue estando agradable, me quedo. Sí, sigue en 29 grados, capaz que te da para mojarte tranquilamente. Ahí un poquito, no sé. Si llevas una remera blanca, ten cuidado, ponete algo abajo. Un domingo lloviendo debe ser de las cosas más tristes que debe haber en el mundo, ¿no? En Montevideo, sí. Es gris. Sí. Se presta para. Es deprimente. Toda la depresión. El lunes va a seguir estando tormenta, 29 grados. Sigue la temperatura agradable. Podemos decir que vamos a tener una media de 29 grados toda la semana. Así qué divino. Lluvia, pero agradable. Está bien, pero si llueve y esa temperatura está todo bien. Despertarte un lunes y ver que llueve torrencialmente y está nublado. Debe ser de las cosas más deprimentes que... dejar la depresión para otro día. A las 6 de la mañana cuando el verdadero guapo se despierta sin chistar. Es deprimente. Mirá, levantás el ojo, ves para afuera, por Dios, se cae el mundo. Así que lluvia toda la semana, recién para el fin de semana, por ahí viernes, por ahí empieza a mejorar la cosa, pero una semana horrible con lluvia, pero buena temperatura. Estamos terminando nuestro tercer programita. Al fin. Es el programa que más quise que tardó por este. Yo nada que ver con lo que viene a continuación. ¿Estás hablando de qué? No. Ya importa. Lo van a escuchar lo que viene a continuación. Yo no tengo nada que ver. Andá a escuchar los Beatles. La vejiga. Andá. Yo me quedo acá con Green Day y eso que me lo hizo cortar. Yo hubiera seguido escuchando este tema, pero el nene quiere seguir escuchando otra cosa. Depende, hay que ponerse en posición, hay que acomodarse y disfrutarla, ¿verdad? Sí, en posición de sufrimiento. No, acá, se disfruta. Mirá, acá y arranca el trencito. Bueno, gente, ahora sí, muchísimas gracias por todo. No se olviden, si hay fiesta, avisen. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Advertencia: el consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Inspirado al creador, me gusta. Ay, qué bueno que le marcó. Se armó el trencito. Y trajo al mundo a San Miguel. Ese debe ser su nombre. Y le regaló a los hombres azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. Ese debe ser su nombre porque endulzan a los hombres con su querer. ¿Cómo le gusta a usted azuquita para el café? El que tenga la suya que la cuide bien y el que tiene tienda la debe atender. ¿Cómo le gusta a usted azuquita para el café? Porque aquel que no la tienda, su tienda la puede perder, perder. ¿Cómo le gusta usted azuquita para el café? Cuando, cuando la tarde languidece, renace en la sombra moliendo café. ¿Cómo le gusta usted azuquita para el café? Yo, yo quiero que le den, que le den, que le den azúcar, que le den, que le den, que le den. ¿Cómo le gusta usted azuquita para el café? Azúcar, azúcar. Ay, mamá.